trabajado a últimas horas de anoche en reunión de labor parlamentaria, donde, bueno, hay que tratar dos temas fundamentales. El primero de ellos es la rescisión del contrato de agua de La Rioja por culpa de la concesionaria por la no prestación del servicio tal cual se contemplaba en el contrato de concesión y lo que establece el marco regulatorio. Y por otro lado, también está previsto, ¿no es cierto?, la sanción del decreto en lo que hace a la creación de Aguas Riojanas, ¿no? Al constituir una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, vamos a tener tres tipos de acciones del tipo A, que tendrá el Estado en el orden de un 96%, un 3% le correspondería a la SEA invitado a los municipios y el 1% para los empleados que pertenecen a la prestadora del servicio, ¿no? En ese marco se va a manejar, puede venderse tipo de acciones de clase A, en este caso no puede ser la venta no puede quedar en inferioridad de un 67% por parte del Estado, para que en la asamblea del accionista el Estado pueda tener una mayoría calificada y tomar las decisiones de lo que es el giro de la empresa en el futuro, ¿no?